La base de la comunicación es el conocimiento. Me van a permitir todos los oyentes que posiblemente el ruido sea el que pudiese en un momento dado distorsionar la respuesta de la doctora. Doctora Carmela Oranges, director médico de MSD. Vamos a tocar un tema sumamente importante que son las infecciones urinarias más comunes en la mujer en los 25 años. Bienvenida. Muchas gracias. Muy amable por darnos esta oportunidad de compartir con toda la audiencia estos conocimientos que son tan importantes, ¿no? Esta información sobre las infecciones urinarias. Mil gracias, doctora. Doctora, intenté para poder centrarme con usted investigar algo, ¿no? Entiendo que el 25% de las infecciones urinarias son ocasionadas, según los expertos, son de un solo microorganismo, y en un 5% en los casos de infección es polimicrobiana, frecuentemente causada por una bacteria que es, y voy a tratar de pronunciarlo como seguramente usted lo va a hacer mejor que yo, Escherichia coli. Quería preguntarle si de esto ser cierto, la Escherichia coli, ¿por qué se propaga y dónde se encuentra fundamentalmente? Ok, fíjate. Las infecciones urinarias, como bien los menciona, son más comunes en las mujeres. La primera pregunta que se hace uno es ¿por qué en las mujeres que en diferencia de los hombres? Y tiene que ver mucho con la estructura anatómica del tracto urinario en las mujeres. La uretra es mucho más corta, está también más cerca de la parte de la región anal. Entonces ahí puede haber contaminación. Y como bien lo dices, las infecciones urinarias por un solo microorganismo son las más frecuentes, 95%, y la Escherichia coli porque es un germen que comúnmente está en los intestinos. Entonces, en el momento en que hay colonización e invasión de la mucosa uretral, se producen las infecciones urinarias. Entonces, es muy común, de hecho, no escapa nuestra estadística con respecto a la de los otros países a nivel mundial, donde la Escherichia coli es la responsable en más del 85% de las infecciones urinarias, seguida por Klebsiella pneumoniae y luego Proteus mirabilis, que son los tres microorganismos más frecuentes. Doctora, entiendo que esta cepa en particular, tiene diferentes cepas de la misma. ¿Cómo lograr un diagnóstico preciso en cuanto, no sé si pudiésemos hablar al despistaje individualizado de cada una de las cepas, o los fármacos existentes en el mercado o la terapia existente en el mercado está orientado a toda la cepa? Fíjate, la cuestión está en que la Escherichia coli es una familia grande y los antibióticos, por el mecanismo de acción que tienen, son capaces de inactivar a esa bacteria. La división importante que hay es si son productoras de unas enzimas que son capaces de neutralizar los antibióticos y o no son capaces de hacerlo. Entonces, en realidad la división sería Escherichia coli, productora de beta-lactamasa, que así es como se llama la enzima, o no productora de beta-lactamasa. Cuando se hace un urocultivo, lo que se dice es Escherichia coli, que es la familia grande, con eso es suficiente para saber si es sensible, resistente o una sensibilidad intermedia a los antibióticos que comúnmente se usan. Eso no se necesita un diagnóstico, digamos, más específico. Con eso es suficiente, con un urocultivo, y allí está todo el antibiograma y con eso se puede saber. ¿Por qué se considera que dentro de la variedad de Escherichia coli la 0157H7 es la más peligrosa? ¿Cómo se propaga? Claro, no, es un poco lo que te estaba diciendo anteriormente. Esa bacteria tiene la posibilidad o tiene la propiedad de producir enzimas, que son las beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas destruyen los antibióticos que las atacan. Entonces, claro, si tú tienes una Escherichia coli que es productora de beta-lactamasa, va a ser resistente a la mayoría de los antibióticos. Y si la infección tú no la puedes controlar, de una infección urinaria baja, por ejemplo, que solamente está a nivel de uretra, luego puede subir por los uréteres hasta el riñón y causar una pielonefritis. Y un paciente puede morir por una pielonefritis o una sepsis de punto de partida urinario. Ok, ¿cuáles serían quizás los primeros estadios de una patología como la que estamos mencionando en la mujer? ¿Cuáles serían los primeros indicios que se dan en el organismo? A veces el ardor, lo que se considera o comúnmente se reconoce como ardor para orinar, puede ser un indicio. Otras veces que puede ser ocasionado por otras razones, y seguramente usted me lo va a explicar, la cantidad probablemente de que puede tener otro origen de espuma en la orina. ¿Cómo serían las primeras manifestaciones en una patología como la que estabas mencionando? Claro, lo que pasa es que existen como diferentes pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede darse el caso que no haya síntomas. sea, la persona tiene una infección urinaria, tiene una cantidad de colonias de Escherichia coli en la orina suficientes para considerarse una infección, pero no tiene síntomas. ¿Cómo puede ser que se produzcan los síntomas como son el ardor para orinar, que bien mencionas, el aumento en la frecuencia de las micciones, o sea, cada ratico tienes que ir al baño a orinar? Puede haber mal olor, no necesariamente acompaña siempre las infecciones urinarias, la orina puede estar turbia, y también puede haber lo que se llama tenesmo vesical, que es esa sensación de querer hacer pipí y no se puede, ¿no? Entonces esos son, digamos, los síntomas generales, pero cuando la infección es más grave, aparte de estos síntomas que te estoy diciendo, que son, digamos, de una infección urinaria baja, cuando ya comienzan a subir las bacterias y la infección va haciendo en forma ascendente, comienzan, por ejemplo, el dolor a nivel lumbar. Hay fiebre mayor de 38.5 grados y ya el paciente tiene otro compromiso. Es un paciente que está tocado, que está, sabes, como un poquito, digamos, en peores condiciones que una infección urinaria baja, que el paciente puede continuar haciendo su vida normal. El paciente que tiene pielonefrite tiene que ser hospitalizado. Doctora, ¿hasta qué punto influye la microflora vaginal dentro de este proceso de infección? Bueno, como te comentaba, la Escherichia coli está en los intestinos. El problema está en que, como está tan cercana a la región anal, si hay mala higiene al momento de las deposiciones, o sea, al momento de evacuar, entonces si hay una mala higiene del área genital, la Escherichia coli puede entrar a nivel de la uretra, coloniza esa mucosa y es cuando se producen todos los síntomas que te he mencionado. ¿Otra causa no pudiese deberse para una infección urinaria al uso de ciertos anticonceptivos, como por lo menos los espermicidas? Puede ser que haya un poquito de alteración de la flora vaginal, pero fíjate que la alteración de la flora vaginal no te condiciona que haya infecciones urinarias, es más bien que haya colonización de la mucosa por la Escherichia coli, y el hecho de que se altere el pH ácido de la mucosa vaginal pudiese condicionar que se dé esta enfermedad. ¿El coito pudiese ser determinante para una infección urinaria? De hecho, está comprobado, tienes razón en lo que estás mencionando, de hecho está comprobado que en las mujeres con mayor actividad sexual pueden tener mayor frecuencia de infecciones urinarias. Y esto se da un poco por el roce, puede haber lesiones a nivel de mucosa, y eso hace que también haya colonización de bacterias, se mantiene mucho más tiempo a nivel de la vagina y se produce la infección urinaria. Doctora Carmela Oranges, estamos en pleno proceso de desarrollo. Encontré información, no sé si es cierta, que quiero contrastarla con usted. ¿Hasta qué punto, después del coito, la micción disminuye el riesgo de una infección vaginal? Bueno, se recomienda que después del coito haya un aseo genital y pudiese ser que haya un arrastre por la orina de las bacterias. Sin embargo, no es que es 100% seguro de que esto va a pasar, ¿no? Porque depende también de la colonización que haya. Si es un número de colonias de Escherichia coli muy alto, independientemente de cuánto orines, no se van a salir del tracto urinario y te va a producir la infección. Doctora, ¿qué consideraciones le merece el reflujo vesícoro-uretral, como causa de la infección del tracto urinario? Claro, esa es una de las causas anatómicas más importantes que hay. No hemos tenido tiempo de conversarlo, pero hay muchas causas de infecciones urinarias. La colonización sea por la Escherichia coli, pero puede haber causas anatómicas. Y el reflujo vesicoureteral es una de las causas. ¿Por qué? Porque la orina tiene un ciclo, o sea, viene desde el riñón, pasa por el ureter, vejiga, uretra y sale al exterior. Si tienes a nivel de vejiga, hay una válvula que lo que hace, está una válvula que no está funcionando bien y permite que la orina se regrese hacia el ureter, ya esa lleva contaminación, porque al momento que ya sale hasta la uretra es estéril, pero si se está regresando desde la uretra, vejiga, hacia el ureter, ya va contaminada, ya tiene bacterias. Entonces eso puede causar una infección urinaria, esa es una de las patologías más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, ¿puede definirme lo que sería el urocultivo y el sedimento de orina, la diferencia entre ambos y cuándo es recomendable uno o el otro? Mira, fíjate, para hacer el diagnóstico de una infección urinaria se puede hacer un examen general de orina y se puede hacer un urocultivo. Se tiene que hacer un urocultivo. El examen general de orina que te permite ver cuántas colonias hay, Te permite ver cómo es el color de la orina, si hay nitritos, si hay residuos de esta lucha de las bacterias, ¿no? Residuos de las bacterias, si hay bacterias presentes, si hay sangre. Hay muchas cosas que te da el examen general de orina, pero no te dice cuál es la bacteria que está en ese momento infectando el tracto. Entonces se hace el urocultivo, que es el cultivo de la orina, con un antibiograma, que es donde se ponen todos los antibióticos que se están utilizando para el tratamiento de las infecciones urinarias. Entonces se tiene que hacer un examen general de orina para tú decir, oye, si hay una infección, pero ahora voy a saber cuál es el patógeno que la está ocasionando. Para eso se necesita el urocultivo. El sedimento urinario se ve en el examen general de orina, es parte del examen general de orina, y lo que nos aporta es información que puede haber, por ejemplo, algún otro tipo de problema anatómico que condicione la infección. Pero con el urocultivo se va a saber exactamente qué germen y a qué antibiótico es sensible. Ahora, doctora, ¿no es cierto que las pruebas evaluatorias destinadas a identificar el lugar de la infección del tracto urinario tropieza con la carencia de que no existe un marcador capaz de reconocer todos los tipos de infecciones que se puedan localizar dentro del tracto urinario? A ver, no entiendo bien la pregunta. Es decir, que no existe, según investigaciones, no hay una evaluación específica para poder identificar todos los tipos de infecciones urinarias que pueden estar dentro del tracto urinario. ¿Esto es cierto? Bueno, no tengo esa información. Fíjate que cuando tú tienes una infección urinaria, como te dije, se hace un examen general de orina, se hace un urocultivo. Cuando se determina que hay, por ejemplo, infecciones recurrentes, o sea, que cada cierto tiempo están repitiéndose, o que hay muchas a nivel de un solo año, o sea, hay repeticiones 2, 3, 4 veces al año, episodios de infecciones urinarias, se tiene que buscar una causa anatómica. Entonces, las infecciones urinarias tienen una causa, que son los microorganismos que mencionamos, pero también tienes que buscar si es una causa anatómica, si es porque el paciente tiene sondas, si es un paciente anciano, si es, como te digo, por ejemplo, los niños menores de 7 años, tanto los varones como las hembras, a predominio de las niñas, también tienen mucha frecuencia de infecciones urinarias, y es por la edad, es por la parte esta de la anatomía, que hay mala higiene del área genital y se producen infecciones urinarias comúnmente. Doctora, ¿cuándo y por qué existe la probabilidad de desarrollar cicatriz renal? Eso se produce cuando hay infecciones urinarias altas, o sea, si hay pielonefritis puede haber daño a nivel del parénquima renal, que es, digamos, la estructura del riñón, y eso va dejando cicatrices. En la medida en que el riñón esté afectado y la infección sea más severa, puede haber daño a nivel de ese tejido renal y entonces se pierde incluso la funcionalidad del riñón. Entonces, por eso es que las pielonefritis son tan importantes, porque pueden producir daños que son, digamos, que no se pueden reparar a nivel de parénquima renal. Estamos llegando, estimados oyentes, al final de esta entrevista. Sin embargo, hay dos preguntas que quiero hacerle a la doctora. Doctora, en cuanto al manejo y la evolución de las infecciones del tracto urinario, ¿cuál es el abordaje más reciente desde el punto de vista de tratamiento o desde el punto de vista terapéutico? Fíjate que es una pregunta bien interesante, porque al momento de realizar el diagnóstico, el médico se plantea varias interrogantes. Yo espero el urocultivo, puedo comenzar el tratamiento sin esperar urocultivo, que es lo que se llama tratamiento empírico. Y si se va a hacer un tratamiento empírico, es decir, yo sospecho que es Escherichia coli, yo voy a colocar un antibiótico que sea sensible a y se inicia el antibiótico, pero puede ser que el paciente no responda, que se ve que a los 48, 72 horas sigue con ardor, sigue con todas las molestias. Eso pasa porque seguramente esa bacteria, esa cepa, es resistente al antibiótico que le está colocando el médico. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que los médicos conozcan cuáles son los patrones de sensibilidad y resistencia de los microorganismos que están relacionados con las infecciones urinarias. Y para esto, en Venezuela, por ejemplo, tenemos el programa venezolano de resistencia antimicrobiana, que está coordinado por el doctor Manuel Guzmán Blanco. Tiene más de 20 años en el país. Es una base de datos que se puede hacer a nivel, digamos, es online. Cada centro reporta todos sus resultados. Eso a final de este año se hace toda la recolección de los datos y se coloca en una página web que está disponible para todos los médicos. Entonces, lo más importante es que cada médico sepa en su centro, en su localidad, en su estado, que si bien Escherichia coli es la más frecuente, la variación de la sensibilidad y resistencia, puede existir de país a país, incluso de centro a centro. Por ejemplo, es diferente la sensibilidad y resistencia a Escherichia coli en el Hospital Vargas que en el Clínico Universitario, por ejemplo. O puede ser diferente la sensibilidad y resistencia de Caracas con respecto a Monagas o Anzoátegui. Entonces, los médicos tienen que conocer estos patrones para decidir cuál es el mejor antibiótico. O sea, no podemos poner un antibiótico, bueno, porque cuando yo estudié este era el antibiótico que se daba. No, yo tengo que buscar cómo están mis patrones de sensibilidad y resistencia y por colocar el antibiótico en consecuencia. Nosotros estamos en el minuto final, pero en Venezuela, ¿cuál es la prevalencia de las enfermedades del tracto urinario? De hecho, la causa más común de consulta para los ginecólogos, urólogos e incluso médicos generales y pediatras son las infecciones urinarias. Después de las enfermedades respiratorias en el área de pediatría, pero las infecciones urinarias ocupan un lugar importante, en los primeros 5 lugares. Doctora, por favor, un correo electrónico para la audiencia y los que nos siguen a través del portal iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bueno, está el correo es Carmela, rayita abajo, el piso, oranges@merck.com, merck.com. Ahí estamos a la orden. Mil gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Estimados oyentes, la base de la comunicación es el conocimiento. Como siempre les he dicho, en materia de salud, la prevención, y lo citó la doctora Oranges anteriormente, es la clave del éxito para tener una mejor condición de vida y acunar un mejor país. Julio César Alcubilla reportó.